porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola hermanos, hola amigos, ¿cómo están? Estamos iniciando nosotros desde la Red de Comunicación Indígena una edición más de nuestro programa radial Voces Originarias y su edición número 152. Que vaya a nuestro saludo para las diferentes comunidades originarias de nuestra provincia de Jujuy y también de la provincia de Salta, y a todos nuestros amigos, hermanos y oyentes, y a las radios de todo el país, porque a través de Farco llegamos a muchísimas provincias de Argentina y también a Centroamérica a través de Aler. A todos, hermanas y hermanos, bienvenidos. En este programa vamos a compartir la información que acontece en los diferentes pueblos originarios, en la operación técnica, como siempre, Raúl Calizaya, y en la conducción del programa. Mi nombre es Carmen Centeno. Les agradezco a ustedes por estar siempre presentes, por acompañarnos en este transcurrir, en este espacio que hacemos para las comunidades originarias, compartiendo la información que acontece en cada lugar. Vamos a hablar en principio de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como ya lo hacíamos en el programa anterior. Recordemos que el 13 de septiembre del año pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó con 143 votos a favor la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Uno de los mayores retos de los pueblos indígenas es conocer este nuevo instrumento protector de los derechos humanos. Y vamos a continuar hablando acerca de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y esta aprobación como ley para nuestro país. Para eso vamos a hablar con el Premio Nobel de la Paz, con el señor Adolfo Pérez Esquivel. Él también se adhirió para tratar con urgencia esta aprobación de la ley. ¿Cómo está, Adolfo Pérez Esquivel? Muchísimas gracias por atendernos. Su saludo para nuestra audiencia de la Red de Comunicación Indígena. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, nosotros indagando, investigando acerca de esta Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para ser aprobada para nuestro país. Y bueno, ¿usted también se adhiere a esta declaración, don Pérez Esquivel? Bueno, uno viene trabajando desde hace muchísimos años, sí, sobre el derecho de los pueblos originarios, que es también contemplado en la Constitución Nacional, en los convenios con la OIT, pero que lamentablemente en el país no se respetan. Entonces lo importante es que se aprueben estas leyes, estos derechos de los pueblos originarios, y que fundamentalmente se respeten, se lleven a la práctica, porque no es posible que se les siga expulsando en las tierras, las empresas mineras los estén castigando, como también la devastación de los montes naturales,

Y esta es una oportunidad, ¿no?, para que este proyecto que pretende hacer ley la declaración de la ONU, que resume los derechos de los pueblos indígenas del mundo, y bueno, es fundamental, es importante que la nación argentina salde esta deuda histórica que tiene pendiente con los habitantes de nuestro país, con los habitantes milenarios. Acá en nuestra provincia, en la provincia de Jujuy, también hay muchos pueblos, sobre todo de la Puna, que sufren la intromisión de empresas mineras, que se llevan todo, como usted bien lo decía, y que contaminan todo, que le quitan la tierra para sembrar y fumigar los campos de soja y contaminar todo a la flora y la fauna, que está pasando también en la provincia de Salta. Bueno, nosotros le agradecemos, don bien, Pérez gracias. Esquivel. Muchísimas gracias por Hasta su tiempo. Luego. Hasta luego. Qué importante es la adhesión, qué importante es el apoyo y la solidaridad que tienen las instituciones, que tienen las organizaciones y grandes personajes de nuestro país, como por ejemplo Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, cuando manifiesta este deseo de que la reciente declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se transforme en ley. Justo ya en los umbrales del Bicentenario de la Revolución de Mayo, fundamental, importante para la nación argentina, para saldar esta deuda pendiente que tienen con los habitantes originarios de cada una de las comunidades indígenas. Y haciendo un poco de antecedentes en cuanto a esta declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, podemos decir también y recordar, como resultado de más de 20 años de debate y presión internacional de los pueblos indígenas de todo el mundo, el 13 de septiembre del año 2007, del año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con 143 votos, como decíamos anteriormente, a favor de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que va a proteger los derechos de más de 370 millones de personas que conforman estos pueblos en todo el planeta. Y vamos a seguir compartiendo más declaraciones, más testimonios y también, por supuesto, más adhesiones con respecto a esta declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas y esta aprobación como ley para nuestro país. Vamos a dialogar con el asesor del diputado nacional, Pablo Zancada. Dialogamos y lo saludamos a Germán Burnissen. ¿Cómo está, Germán? Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Carmen. Gracias a vos por la difusión que están dando a este tema tan importante. Bien, Germán, bueno, vamos a hablar de esta declaración tan importante para los pueblos originarios, importante para las organizaciones que acompañamos y también para la sociedad en general, de que urgente se apruebe como ley esta declaración de las Naciones Unidas. Nosotros la semana pasada hablábamos con el diputado nacional Pablo Zancada, autor de este proyecto que ha presentado, de este proyecto que se pretende hacer ley, y bueno, también dialogar con usted acerca de esta necesidad, ¿no?, de que la nación argentina salde esta deuda histórica que tiene con los pueblos indígenas. Exactamente, a partir de la reforma constitucional, el artículo 75, inciso 17, establece que debe ser el Congreso quien legisla sobre los derechos de los pueblos indígenas, y creemos que aprobar como ley nacional esta declaración de las Naciones Unidas, que fue aprobada el año pasado en Nueva York, sería también una manera de saldar esta deuda que tiene el Congreso de la Nación con los pueblos originarios. Y ahora, ¿usted qué cree que estrategias se pueden plantear para que esta declaración sea efectiva, se aplique a nivel nacional, sobre todo en nuestro país? Sí, exactamente. Nosotros pensamos que la manera de que esta declaración deje de ser justamente una mera declaración o expresiones de deseo, pase a ser un instrumento legal para los pueblos indígenas y que todo lo que ahí dice, todos los derechos establecidos, puedan ser efectivamente puestos en práctica, es necesario que sea ley de la Nación Argentina. Por lo tanto, se ha presentado este proyecto de ley, el Bloque Socialista, por iniciativa del diputado Pablo Zancada, de la provincia de Santa Fe, ha presentado esta iniciativa que, bueno, en este momento está en consideración en la Comisión de Relaciones Exteriores y en la Comisión de Población de Diputados. Ahora, una fecha próxima que en diputados se pueda tratar esta ley. Sabemos que ahora en la Cámara de Diputados y Senadores se está tratando en este momento el tema de las retenciones. ¿Tienen alguna fecha ustedes para este tratamiento? No, lamentablemente no hay una fecha porque, bueno, todo este conflicto que todos conocemos, campo con el gobierno, ha retrasado el tratamiento de muchos otros proyectos y entre ellos este proyecto. Por eso nosotros hemos lanzado una campaña para que las organizaciones indígenas, las comunidades y la sociedad en general hagan llegar un pedido a la Comisión de Relaciones Exteriores, de Diputados y también a la Comisión de Población de que sea incluido en el temario, porque evidentemente si no esto se va a retrasar mucho y pensamos que es una medida urgente que tiene que tomarla el presidente de ambas comisiones para que sea incluida en el temario y sea tratado este proyecto. Bien, entonces para la adhesión de las organizaciones, ¿qué es lo que tienen que hacer para manifestarse y adherir a este proyecto? Bueno, es muy simple, tienen que mandar vía correo electrónico al diputado Pablo Zancada su adhesión y nosotros a su vez hacemos llegar a las comisiones, a los presidentes de las comisiones, a los diputados miembros de las comisiones. Así que las comunidades o la gente que quiera adherir puede mandar un correo electrónico a pzancada@diputados.gov.ar. Bien, hablemos de una herramienta internacional que la semana pasada, bueno, cumplió un aniversario de que Argentina adhiere, recordemos el convenio 169 de la OIT, que fue adoptado como legislación interna de la República Argentina. Germán, usted viene acompañando a los pueblos indígenas hace muchísimo tiempo. Esta herramienta en la actualidad y hace bastante desde que se aprobó, ¿se cumple? ¿Queda en letra muerta, Germán? Y sí, lamentablemente vemos que hay muchos aspectos del convenio 169 que no se están cumpliendo. Y bueno, tanto es así que el gobierno argentino cada tiempo tiene que rendir cuentas de la Organización Internacional de Trabajo, tiene que mandar a Ginebra, a Suiza, a la sede de la OIT, tiene que mandar un informe. La semana pasada, justamente, el 3 de julio, se presentó en Buenos Aires un informe alternativo sobre el incumplimiento de este convenio. Lo ha presentado el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y pensamos que, bueno, es mostrar otra cara de la moneda, no solo que llegue a la OIT el informe del gobierno nacional, sino que también llegue el informe de las comunidades sobre lo que está sucediendo y sobre los incumplimientos que se están dando. Así que pensamos que, bueno, a partir de este informe alternativo que se ha hecho en un formato de video con testimonios de muchos dirigentes de distintas comunidades, distintos pueblos originarios de la Argentina, la OIT pueda de alguna manera hacer llegar sus sugerencias al gobierno argentino para que, bueno, se mejore este cumplimiento del convenio. Ahora, ¿qué repercusión tuvo esta presentación de este audiovisual, Germán? Bueno, la verdad que yo no, por otras actividades, no tuve oportunidad de estar en la presentación en Buenos Aires. He sabido que ha tenido buena recepción y, bueno, esperemos que directamente a través de la oficina de la OIT en Buenos Aires llegue este video, este testimonio a la comisión que entiende en Ginebra sobre el cumplimiento del convenio 169 y pueda ser tenido en cuenta. Cuando hablábamos la semana pasada con el diputado nacional Pablo Zancada, nos decía que están pidiendo un informe a Cancillería porque necesitaba saber, y eso necesitábamos saber todos los argentinos, yo creo, ¿por qué Argentina se abstuvo de votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando se trató esta declaración? ¿Por qué se abstuvo de votar ¿Y por qué no votó a favor de los pueblos indígenas? Exactamente. Argentina fue el único país de América del Sur que se abstuvo de votar, es decir, que no votó favorablemente a la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Uh-huh. Esto es un gran interrogante, es algo que nos estamos preguntando todos, y por eso se está presentando un pedido de informes a la Cancillería para que explique, para que le dé los motivos por los cuales Argentina no adhirió en forma explícita a esta declaración. Así que qué bueno, esperamos tener una respuesta de la Cancillería, porque creo que toda la sociedad y los pueblos indígenas merecen una explicación. Y también te informo, Carmen, que sí, a través tuyo, a todas las comunidades, que el diputado Zancada también ha presentado un pedido de informe sobre el cumplimiento de la Ley de Educación Nacional, que fue sancionada hace ya 2 años, que tiene un capítulo específico sobre la educación aborigen, y que, bueno, pareciera que no se está cumpliendo como debiera. Y bueno, también entonces hemos se ha elaborado un pedido de informe al Ministerio de Educación de la Nación para que, bueno, dé cuenta de qué está haciendo en este sentido. Bien, es importante, ¿no?, la lengua materna y la educación intercultural, porque sabemos que las lenguas originarias es un tesoro para toda la humanidad. Nosotros le agradecemos por su tiempo, Germán. Muchísimas gracias. Bueno, quedamos a disposición, porque sabemos que los programas de la Red de Comunicación Indígena llegan mucho a las comunidades del norte argentino, y bueno, la idea es que nosotros podamos mantener informado a las comunidades sobre todo lo que estamos trabajando desde el Congreso de la Nación, para que, bueno, el Congreso pueda cumplir con esta deuda y, bueno, a un paso del bicentenario de la Revolución de Mayo, uh-huh, Argentina pueda saldar esta deuda con los pueblos originarios. Muy bien, muchísimas gracias. Hay que seguir afianzando, hay que seguir luchando al lado de los pueblos para este reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas, sobre todo de sus derechos. Un abrazo fuerte, Germán. Hasta pronto. Hasta pronto y un gran saludo para todas las comunidades que están escuchando este programa. Muchas gracias. Y también desde la Red de Comunicación Indígena hacemos votos, nos adherimos para que este proyecto de ley presentado por el diputado nacional Pablo Zancada y otros diputados del bloque socialista, este proyecto que pretende hacer ley la declaración de la ONU que resume los derechos de los pueblos indígenas del mundo, se ha aprobado urgente como ley de nuestro país. Recordemos que también esta declaración es un instrumento para los pueblos indígenas. Esta declaración constituye un nuevo paso importante hacia el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y las libertades de los pueblos indígenas. Una vez aceptada por los estados, y bueno, los estados deberán incorporar las disposiciones de la declaración en sus propias legislaciones. Acá llegamos con la información en nuestra primera parte de Voces Originarias. Vamos a seguir compartiendo más información que acontece en las comunidades originarias, sobre todo de la provincia de Jujuy, donde los derechos de los pueblos indígenas, que están garantizados en la Constitución Nacional, en el Convenio 169, hoy se ven quizás violados. Eso queda, muchas veces lo dijimos, en letra muerta, no se cumplen. Hablar de sus territorios, hablar de los recursos naturales que existen en las tierras que ellos habitan ancestralmente. Enseguida vamos a volver para compartir con todos ustedes el testimonio de nuestros hermanos, de las organizaciones, de las instituciones que acompañan a las distintas comunidades originarias. Que canta coplas, todos la misma voz. Soplan sicuris las cañas. Con vocación de servicio y compromiso con los demás. Podremos alcanzar una forma de vida más digna, más digna. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a la segunda parte de Voces Originarias. Bueno, ya estamos con muchísima más información para compartir con ustedes. Antes de desarrollar nuestra información, como siempre les recordamos nuestra página en internet, www.rci.org.ar. Nuestro correo electrónico, vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Y vamos a comenzar a desarrollar nuestra información para hablar de Tilcara. Recordemos que Tilcara está aproximadamente a 84 kilómetros de la capital jujeña sobre Ruta Nacional número 9. Por la alarma que existe allí en el lugar por la posible explotación de una mina de uranio en Tilcara, estos emprendimientos mineros que afectan seriamente a las comunidades debido a la contaminación del agua, a la contaminación del aire, que padecen las comunidades originarias y que estos problemas que presenta la actividad minera en estas regiones, estos emprendimientos que afectan gravemente el desarrollo y la supervivencia de las comunidades aborígenes, en la mayoría de los casos tampoco se cumple lo establecido en la legislación en cuanto a que es necesario antes de emprender o de autorizar cualquier tarea de explotación, es conveniente, es necesario consultar a los pueblos originarios, tal como así lo establece el convenio 169 y también nuestra Constitución Nacional. Vamos a hablar de uno de los derechos que están contemplados en el convenio 169, hablar de los recursos naturales, el de proteger los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales donde ellos habitan ancestralmente. Para eso vamos a dialogar con el señor intendente del municipio indígena de la ciudad de Tilcara, el señor Félix Pérez. Sabemos que allí en Tilcara la gente está muy preocupada por una noticia de la existencia de un yacimiento de uranio en el Cerro de los Amarillos. ¿Cómo está, intendente Félix Pérez? Muchísimas gracias por atendernos. Bien. Me alegra, contentísimo que pronuncies esto como uno de los municipios indígenas. Por algo en el 8 de enero del 2005 lo declaramos como el primer municipio indígena. Bien. Justamente por dos motivos. Uno, por la identidad de la gente en su lugar. Que dice un artículo, devuélvase la identidad a la gente en su lugar. Y segundo, porque realmente cuando hay identidad uno lucha, como vemos que la Pachamama, la madre de las madres de todos los bienes que tenemos, donde caminamos, donde escupimos, donde hasta provocamos y hacemos las cosas bien, siempre estamos, en términos nuestros, pisoteándola. Yo creo que en eso tiene un sentido muy grande. De ella nacimos, a ella volvemos. Y en eso, sabes que debajo de esta tierra hay una riqueza increíble monetariamente, materialmente. Pero en ese pensamiento del hombre andino, del hombre indígena, del hombre que día a día ha luchado, tiene un sentido grande, y ese sentido es de que valorice lo que tiene y que sepa utilizarlo para el bien, y no desde un ámbito político o de un ámbito económico, venderse. Por eso es que nos llena de alegría y que la causa de aquel tiempo que nosotros tratamos día a día de fortalecer, de llevarle adelante, hoy se están manifestando con el arranque de esto de la minería, el problema de los campos, el problema de la tierra para poder edificar, tener algo comercialmente,

o bien un agente de Buenos Aires, o quien sea que vaya a opinar, a apoyar no al uranio, que me parece bien que lo apoyen, pero no pueden ir a opinar a la comunidad de Huella o a la comunidad de Yacoray, que quien sea. Hay que ser solidarios para no dividir la comunidad. Y creo que en eso, en ese ámbito, hay que trabajar y hay que darle su derecho y libertad. Pues fíjate que las comunidades indígenas, o el indio americano, el indio que tantas veces ha sido discriminado y sigue siendo discriminado, jamás tocaron los cerros. Ellos caminaron por arriba de los cerros, inocentemente, donde puede haber montón, millones de plata, y jamás vendió su bandera, vendió sus entrañas, no vendió nunca su identidad, siempre ha estado en la misma. Así y no es. Ha vivido de ella. Fíjate vos, si cazaba un guanaco y trataban de que ese guanaco se reproduzca más para que puedan seguir viviendo. No lo cazaban por hobby o por matar una cantidad y dejarlo tirado. Esto es el dolor del indio americano, que vive diariamente, momento a momento, y lo vivo y lo veo en mi gente. Por eso es que en aquel año, en aquel 8 de enero del 2005, dijimos, lo nombremos municipio indígena. Pero el resto de la gente de otros lugares jamás lo consideraron esto. ¿Quién se pronunció a favor? Capaz que por ahí decir, bueno, le vamos a atender a este loco de haber declarado municipio indígena, fue el Senado de la Nación. Y nadie se pronunció, y hoy están los valores, mira, los problemas que tenemos. Una empresa empachada en dólares quiere explotar el mineral. Nuestro pronunciamiento como municipio indígena, no toque nadie nada. Tenemos que cuidar este patrimonio de la humanidad. Para cuidar esto, nos tenemos que unir todos, sí, los indios, sí, todos nosotros, y que no nos dividan más, que no venga la gente de afuera a pronunciarse, a dividirlo. No, las comunidades son netamente originales, son netamente de aquí, y ellos han vivido por años, se conocen por años. Entonces, en ese pronunciamiento hay que trabajarlo. Y qué mejor es tener identidad propia, no que nos pongan una máscara de identidad, no. Todos los seres humanos creo que debemos respeto. Por algo, en aquel año, cuando hicimos esa ordenanza, que vos, me alegró muchísimo que pronunciaras sobre el convenio 169 de la OIT, está plasmado en los considerando todos los temas del convenio 169 de la ordenanza. Y queríamos que muchos se hagan eco en favor de la gente, en favor de estos pueblos originarios que han quedado abandonados y que nadie le lleva importancia. Y que nada más que los políticos usamos para los votos, para llevarle el voto. Y después los volvemos a dejar como están. Y eso no sirve. Tenemos que ser solidarios en todo ámbito. Soñar con ese cielo azul celeste, soñar con ese sol tan nítido que es en nuestros lugares y nuestras montañas, que queden siendo intactas, que siga floreciendo agua, que siga floreciendo el pasto para nuestros pequeños ganados. Ayudarle al guanaco, a la vicuña, que se reproduzcan más, que sean nuestro ambiente y no extraños de la tierra, o bien lo usamos nada más para cazar, para comer un pedazo de carne de vicuña, de guanaco o lo que fuera. Así debe ser. Y ahora mucha gente se está solidarizando, vecinos que han comenzado a realizar una campaña para juntar firmas. También nos gustaría saber qué va a pasar con esta movilización. Yo creo que el jueves 10, Dios quiera, yo lo que pido es esto, que la gente de aquí de Huella y los que la acompañan originariamente de Tilcara se pronuncien diciendo no al uranio, no a los minerales, no a nada, nada más. Y que quieran explicar el juzgado de minas, quien quiera explicar, no hay que darle motivo, es decir, no queremos esto, punto, sigamos nuestros caminos en nuestra montaña, porque los minerales, si nosotros les pedimos explicaciones, ¿cuánto volumen de agua necesitan para lavar los minerales ellos? ¿Y cuánta agua se contamina? ¿No tenemos el caso claro de Mina El Aguilar? ¿Cuánto daño hace a la gente? ¿Y quién se pronuncia a favor de la gente? Nadie. Había dirigentes de las comunidades indígenas ahí de Mina El Aguilar que lo escuché hace 3 meses atrás, pobrecito, diciendo los daños que hacía, y nadie le ayuda, nadie es solidario con ellos. Entonces, en esto no hay que darle vuelta. Nuestra gente original, nuestra gente originaria, hablaba poco pero decía lo preciso. No, sí, vamos a ver, ya está, punto. Y en esto creo que la solidaridad va a ayudar muchísimo. Y yo creo que el día jueves va a ser un pronunciamiento de la gente, decir no a esto, no queremos ninguna explicación, no queremos avanzar a esto, ya está, punto. ¿Me entiende? Sí. Muchísimas gracias, intendente. Yo le pido a ustedes, como radio, como comunicadores sociales de las comunidades indígenas, consolidemos a gran escala, que no sea el único municipio indígena, Tilcara. no por una cuestión política, sino por lo que ha sido nuestras comunidades originarias y por lo que son, y han quedado algunos restos que hay que consolidar eso. Desde la red, muchísimas gracias. Desde la red, gracias a ustedes, realmente de corazón le digo. Vamos a plantar bandera y vamos a ponernos directamente no a nada. Esto fue siempre mi texto y en esto vamos a trabajar. Bueno, una vez más, muchísimas gracias, señor Félix Pérez, intendente del municipio indígena de la ciudad de Tilcara. Bueno, le agradezco muchísimo. Un saludo para nuestros hermanos de la comunidad. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Hasta luego. A través del programa de la Red de Comunicación Indígena, creamos relaciones de amistad, confianza y diálogo. Participemos expresándonos libremente. Bueno, seguimos investigando acerca de esta noticia de la existencia de un yacimiento de uranio en El Amarillo, este lugar que queda entre la localidad de Jueya y la quebrada de Yacoraite, en la colonia de San José, en la bellísima Tilcara, en el patrimonio, en nuestra quebrada de Humahuaca. Para eso vamos a dialogar también con el arqueólogo Pablo Mercoli del Museo Arqueológico de Tilcara, bueno, también para averiguar cuáles son las otras organizaciones, instituciones y personas que también están trabajando muy juntamente con nuestros pueblos originarios. ¿Cómo está Pablo Mercoli? Buenos días y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, Pablo, nosotros queríamos saber acerca de esta noticia que está dando vuelta a la provincia y el país, acerca de esta explotación que se quiere hacer en Tilcara, en Jueya. Usted está trabajando junto a las comunidades originarias, queríamos saber los sitios arqueológicos que hay allí en el lugar. Sí, en realidad son tantos aspectos, vamos a tratar de resumirlo. La quebrada Humahuaca, básicamente, y yo lo ampliaría a todo el NOA, es una gran cantidad de sitios arqueológicos dispersos por toda la región, pero esto tiene varias aristas. Yo estoy participando, como participa mucha gente de pueblos y comunidades distintas, en reuniones que he podido ir, pero hay varios especialistas dando vuelta que cada uno lo enfoca desde su lugar y está bueno porque en realidad no tenemos tanta experiencia en todo este tema minero. En realidad los geólogos son los más aplicados para hablar del tema. También he hablado con geólogos de Jujuy y Salta. Y sí, empezó de manera incipiente hace más de 10 días porque información hay muy poca. Y en el transcurso de todo este tiempo sí pudimos empezar a detectar y a juntar más información, pero igualmente es un entrecruzamiento de datos que estaría bueno que lo puedan aclarar principalmente la gente del gobierno. Y aparentemente van a venir a exponer qué es lo que se quiere hacer más o menos o concretamente en esta región. Así que hay una reunión y una marcha con gente que va a venir de Jueya, por ejemplo, de Tilcara, de otros lugares, para manifestarse en contra de esto y veremos también qué es lo que dice la gente del gobierno. Bueno, nuestros pueblos, nuestros hermanos de las diferentes comunidades originarias exigen la devolución de muchos lugares sagrados, ¿no? Donde hay cementerios, donde hay sitios o restos arqueológicos, también petroglifos, pinturas, este tesoro de la humanidad, que el Estado instrumente las medidas para su recuperación, para su conservación. ¿Allí en el lugar se está trabajando para recuperar o para cuidar esos lugares? En realidad, bueno, son cosas distintas, ¿no? Una cosa es el reclamo de algunas comunidades por el manejo de algunos sitios arqueológicos, y el otro aspecto sería una empresa minera instalada en el lugar. Pero hay que decir algo, acá el problema son dos, me parece a mí, problemas básicos. Primero, que en cualquier país serio del mundo y que se jacte de tal, la explotación minera es fundamental, porque es como yo hablaba con un geólogo muy importante de Salta que me decía, mire, usted viaja en avión, se baja del avión, toma un taxi o un remis o un colectivo, después llega a su casa, usa el celular, prende la televisión, escucha radio, bueno, todo eso es minería, absolutamente todo eso es minería. Lo que pasa que el problema acá es que, como no somos todavía un país realmente serio, no sabemos qué garantías ofrecen las empresas mineras, porque ya hemos tenido malas experiencias de que durante el trabajo minero se contamina muchísimo el ambiente, lo social, absolutamente todo, pero digamos que la minería bien hecha no es tan peligrosa como uno piensa. Pero bueno, vuelvo a repetir, yo no sé, no sabemos qué garantías hay porque tantas malas experiencias en la provincia de Jujuy, que es una provincia minera por excelencia, hay miedos lógicos. Y bueno, y el otro aspecto, bueno, es el tema de que justamente si está declarado patrimonio mundial, se les ocurre justamente poner una empresa o dos o lo que sea a trabajar en el medio de este patrimonio y en lugares muy sensibles, porque toda esa parte, toda esa formación terciaria que supuestamente hay metal, está muy asociada no solo a muchas comunidades y centros vecinales y etcétera, etcétera, sino a muchos sitios arqueológicos. Vos pensá que en Yacoraite, sobre la ruta, ya tenés un pucará de enormes dimensiones, y después, ya metiéndote, le dicen la pollera, los amarillos, es uno de los sitios más grandes, uno de los santiales más grandes de la quebrada Huaca, con casi 10 hectáreas. Entonces, es complicadísimo que se metan a hacer este tipo de trabajo por muchos aspectos, principalmente por los seres humanos. Si esto se hace de manera irresponsable, contamina absolutamente todo. Y pues bueno, después de los seres humanos, viene todo el tema patrimonial, de arquitectura, prehispánica, etcétera, etcétera, paisajístico. Lógicamente, se supone que tiene que haber trabajos de impacto ambiental, pero bueno, también hay que ver qué dicen estas personas que vienen el jueves, porque garantías, nunca hubo garantías concretas, porque ya vimos las malas experiencias que hubo en Puna, Quebrada, en un montón de lugares con extracción de determinados metales, y que bueno, no son del todo responsables, pero no podemos negar la minería, ese sí es un punto global, ¿no? Pero una minería responsable y en determinados lugares, no justo en un foco donde hay mucha gente y patrimonio declarado hace años. Seguro, porque estos emprendimientos, como bien lo decía usted anteriormente, afecta gravemente al desarrollo y a la supervivencia de las comunidades aborígenes que viven en el lugar. ¿Usted ha tenido quizás la posibilidad de dialogar con los encargados de esta empresa anteriormente? No, hasta el momento es todo un misterio, porque la empresa que ha presentado los permisos para solicitar permisos, que aparece como Urán del Sur, sociedad anónima, que bueno, tenemos número de expediente, todo, que ha solicitado casi entre los dos lugares 11.000 hectáreas para cateo, es decir, cateo implica otra cosa, no es ya excavación y explotación, no es prospectar el lugar, sacar fotos, alguna que otra muestra, pero entramos a internet, la empresa no figura. Así que ya es bastante extraño, porque no sabemos qué envergadura tiene esta empresa. Si es una empresa, digamos, testaferro de algo mayor, o si realmente es eso, lo cual cambiaría un montón de aspectos. Por eso es interesante que los del gobierno nos expliquen qué es esto, porque, digamos, una multinacional tampoco trabaja de esta manera. No manda dos geólogos a caminar, no, ya tiene una estructura muy fuerte, implementa campamentos, lugares para hospedarse. Y acá no, acá uno de estos geólogos parece que fue, habló con alguien de la comunidad de Jueyes y le dijo dónde podía hospedarse, que si podía la municipalidad pedir permiso, y esto no es así. Entonces no sabemos qué envergadura tiene esta empresa Uranio del Sur, S.A. No aparece en internet, lo cual trae aparejado más paranoia en la gente, más desconfianza, porque dice, bueno, ¿de dónde son? ¿Quiénes son? ¿Son multinacional o son la cabeza visible de otra cosa? Entonces, vuelvo a repetir lo que dije al inicio, hay mucha información cruzada y a veces es muy difícil trabajar de esta manera o sacar o concluir algo, porque no, tendríamos que tener más información. Sí, tenemos nombres de abogados que están trabajando en Jujuy para esta empresa, tenemos aparentemente la asociación de un estudio muy grande jurídico en Buenos Aires, pero son datos muy aislados. Tendríamos que aglutinar para ver qué se puede sacar en limpio. Lo importante es que en el caso de la comunidad de Jueya, el centro vecinal, están de pie, tienen una propuesta y han confeccionado una carta muy interesante, una nota para presentarla al gobierno. Y atrás de ellos, bueno, como es un problema de todos, ¿no? De Jueya, ¿no? Ni de Yacoraite, es un problema de todos. Bueno, el jueves es un día clave para mí para ver cómo se desenvuelve esto. Hay que esperar entonces que desde el gobierno se despejen estas dudas respecto a este temor que reina entre los quebradeños, porque se teme, ¿no?, la instalación de esta gran corporación extranjera que va a contaminar seguramente los ríos y seguramente allí en nuestro patrimonio de la humanidad. Pablo, Mercury. Ojo, una última cosa, repito. Sí. No sabemos si es una gran corporación o una pequeña corporación y no sabemos si es extranjera o no todavía. Uh-huh. O sea que por eso digo que hay que ser cautelosos. Es una empresa que apareció con esa denominación y no está en internet y no sabemos quiénes son. Así que por eso estaría bueno que explique a alguien qué es esto, ¿no? Porque si no estamos siempre pisando en falso. Lo importante es que no contamine el lugar, como bien decíamos anteriormente. Pablo Mercoli, muchísimas gracias por su tiempo, por su testimonio. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Es preocupante en muchas comunidades originarias de la provincia y del país también esta explotación de los recursos naturales en las zonas indígenas, que afecta en forma directa esta actividad que muchas veces presiona a las comunidades a abandonar sus tierras tradicionales porque se ve afectada la biodiversidad, que se contamina el agua, el aire, la flora, la fauna, y que se limita el acceso a los territorios tradicionales, repercutiendo negativamente a la economía, a la cultura de las comunidades que habitan en las regiones. Afecta especialmente a los pueblos que basan su economía y su cultura en esos lugares que habitan ancestralmente, donde han encontrado en la misma la fuente de alimentos, las medicinas naturales, los materiales para muchas veces la construcción de sus viviendas o también de sus artesanías. Emprendimientos mineros como la extracción de oro, como decíamos anteriormente, o el petróleo, los minerales, que afectan seriamente a las comunidades indígenas, contaminando todo el lugar donde ellos habitan desde tiempos ancestrales. En nuestra primera parte hablábamos con el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, donde él también hacía referencia a esta preocupación y a estos documentos que le habían llegado de muchísimos lugares, de provincias de nuestro país, de pueblos originarios que, bueno, hacían llegar sus cartas, sus pedidos de adhesión, de solidaridad para con los pueblos, porque hoy están viviendo la intromisión de muchas empresas mineras. Él lo decía en la primera parte, que los pueblos indígenas han sido casi siempre silenciados, han sido callados, pero que hoy adquieren voz propia. Los pueblos indígenas de América hoy están revalorizando su lengua, su cultura. También podemos hablar del derecho a su autonomía. Todos somos seres comunitarios. El ser humano vive en comunidad, no vive solo. Y hablamos anteriormente también de la Declaración de las Naciones Unidas, esta declaración que se compone de 46 artículos y que el artículo 3 es el artículo que establece el marco quizás más esencial y al que todas las partes recurren reiteradamente. Los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación. En virtud de este derecho, ellos pueden decidir libremente su situación política y promover libremente su desarrollo económico, social y cultural. Quizás muchos estados temen que este artículo otorgue a los pueblos indígenas el derecho a formar sus propios estados. Quizás algunos pueblos en particular tengan este deseo, pero el punto de partida para todos los pueblos indígenas es que hoy quizás no deciden sobre su propio futuro. Este es el problema real y por lo tanto la declaración esta de las Naciones Unidas constituye una serie de otros artículos que tienen la intención de eliminar la discriminación que hoy es una realidad para muchos de los pueblos indígenas. Y así llegamos al final, pero bueno, antes de despedirme quisiera quedarme con algunas palabras que nos dijo fuera de micrófono y que también podemos compartir en algunos libros Adolfo Pérez Esquivel, Él dice que la supervivencia o la sobrevivencia de los pueblos originarios es a través de su memoria, de su lengua, de sus costumbres, de lo que nunca han renegado o negado. Que tener memoria es igual a tener identidad. Un pueblo que no tiene memoria no tiene identidad. Nos vamos. En la operación técnica estuvo Raúl Calizaya, en la conducción del programa Carmen Centeno. A todos, amigas, amigos, hermanos, será hasta la semana que viene.